Las manos en el aire, los cabrones. Sacando las manos, alzando las manos. Ahora sí. Alzando las manos, alzando las manos. En el momento, aquí está la gente, toda mi gente. Alzando las manos, Throw your hands in the air. Everybody wants to kiss someday. Throw your hands in the air. Desde los siniestros llegan diestros del concepto de este coro. Vamos molesta y no afecta a la fiesta que segura que no afecta. Fuma solo de esta nuestra coronel pose maestra. Artistas de la lírica mística, el estilo no espera. Mira mi esfera en mi fiesta acuática. Con las manos en el aire, gente que pasa. Así como se hace en la fiesta de Do-H, en ella disfruta mi pose. En el goce sin destroce, de mente eleva tu nivel superior. Capaz, la de Babilón dice que el agua no es ilegal. Ilegal, la marihuana de la gente es legal. Si Babilón dice que el agua no es ilegal, la marihuana de la gente es legal. Oh, ya, súbeme tus mantos, salúdame como un bebé. Así vivir toda nuestra historia, así vivirla junto a ti. Si Babilón dice que el agua no es ilegal, ilegal, la marihuana tendrá que ser legal. ¡Oh, ya! ¡Buena, cabrón! ¡Tú, Jami, que alza!